Según Yonhap News de Surcorea, Estados Unidos trasladó una batería de misil Patriot 3 de su base militar en Japón a Gunsan de la provincia Jeolla del Norte de Surcorea, introduciéndola el día 13 por el puerto de Busan bajo el pretexto de ejercicios militares.